En el año del Bicentenario, las antiguas banderas artiguistas parecen emerger hasta el presente. Y una de ellas es la bandera de la autonomía. El principio de autonomía popular está basado en el derecho natural que cada pueblo tiene a autogobernarse. Y si bien la lucha artiguista nunca tuvo entre sus objetivos la creación de una república independiente del resto de América, siempre tuvo presente este derecho natural de autonomía popular. En la historia del Uruguay nunca antes, ningún gobierno como los gobiernos municipales del Frente Amplio, se habían comprometido tanto con este principio. Cuando Tabaré, Arana, Erlich y ahora Ana Olivera hablaban y hablan de descentralización, respondiendo al programa de gobierno y al sentir de la militancia, se está hablando de autonomía. Cuando se pensó en la creación de municipios y en elegir alcaldes, se estaba pensando en autonomía. Defender la descentralización es defender la autonomía y esa defensa está fundada en concepciones ideológicas y filosóficas, referentes al ideal de gobierno de un pueblo. El desarrollo de un pueblo, junto a su gobierno, puede ser comparado al de un ser humano. Se concibe por la unión de personas, nace entre forcejeos, alegrías y sangre. Mientras vive su infancia comete errores y hace cosas basadas en la falta de experiencia, es totalmente dependiente de sus padres y a medida que va creciendo, se va independizando cada vez más, hasta llegar a ser autónomo, más allá de que esta autonomía no signifique una ruptura de los lazos familiares con sus progenitores. A nivel municipal, pasa más o menos lo mismo. Muchas veces los centros comunales han sido objeto de críticas por sus limitaciones, se los veía como que jugaban a ser grandes, pero al final tenían que acudir a los padres, como que querían pero no podían porque eran pequeños. La elección de alcaldes municipales puede compararse a un rito de transición. Los municipios han dejado de ser niños y han pasado a ser jóvenes. Ha obtenido cierta autonomía en algunos aspectos, pero todavía hay que pedirle plata a los viejos. Hay confianza pero no tanta. Se los deja salir pero se los está vigilando todo el tiempo, no sea caso que se termine en algún embarazo no deseado o con amistades que los terminen intoxicando. Por un lado se los continúa viendo como niños, pero por otro se les exige como adultos y es todo parte de la juventud que viven nuestros municipios, como también es parte de la juventud el soñar, el enamorarse y el desarrollar ciertas rebeldías ante las limitaciones impuestas desde la central. En la etapa que estamos, todos los vecinos debemos sentirnos parte del municipio, enamorarnos del ideal de la autonomía, pensar en que un día llegaremos a decidir nuestros destinos comunales de una manera mejor, es necesario soñar proyectos y también es necesario, en ocasiones, rebelarse con cariño ante los padres, en busca de mayor autonomía municipal, y más recursos. A pesar de que aún nuestro departamento está fuertemente centralizado en muchas áreas, seríamos injustos si culpáramos a los actuales gobernantes de este fenómeno que ellos no construyeron y que están ayudando a desarmar, descentralizando. Creo que es necesario empujar, pero con cariño, sin lastimarnos, de cara a profundizar más y más, el proceso de descentralización. Hoy más que nunca están las condiciones históricas dadas para esto. Que podamos entonces seguir avanzando, enamorándonos, soñando, creyendo que es posible lograr una realidad mejor a la que tenemos, un lugar donde se respire alegría y dignidad, en lugar de frustración y miseria. Ah.